Sección 63. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 9. Capítulo 9. El arresto de Mitia. Una vez firmado el sumario, Nikolai Pafernovich se volvió al prisionero y en tono solemne leyó la orden de arresto, estableciendo que en el día tal, del año tal y de tal lugar, habiendo el juez instructor de tal y cual tomado declaración de esta y de esto otra manera al acusado de esto y de lo más allá, todos los cargos minuciosamente recogidos, y considerando que el acusado, sin confesar el delito que se le imputaba, no había alegado nada en defensa propia, mientras los testigos tal y cual y las circunstancias tales y cuales deponían contra él, obrando de acuerdo con los artículos números tantos y cuantos de la ley, etc. Y al objeto de impedir por todos los medios que fulano de tal, Mitia, se librase del correspondiente proceso y juicio, procedía su traslado y detención en la cárcel tal lo que se notificaba al acusado por la presente orden y al propio tiempo se trasladaba copia de la misma al procurador judicial, etcétera, etcétera. En resumen, se le anunciaba que desde aquel momento quedaba preso e iba a ser conducido a la ciudad y encerrado en un lugar desagradable. Mitia escuchó atentamente sin que se le ocurriera más que encogerse de hombros. «Bien, señores, no me quejo y estoy presto. Comprendo que han hecho ustedes cuanto debían». Nikolai Pafernovich le anunció que sería conducido por el comisario de policía rural, Mavriky Mavrikevich, que casualmente se hallaba en la fonda. «Un momento», interrumpió Mitia en un arranque involuntario de ternura, dirigiéndose a todos los que se hallaban en la sala. «Señores, todos somos crueles. Todos somos unos monstruos que hacemos llorar a los hombres, a las madres y a los niños de pecho, pero es necesario dejar bien sentado aquí mismo que, de todos modos, yo soy el más miserable. Cada día pensaba enmendarme y cada día cometía las mismas infamias. Ahora comprendo que hombres como yo necesitan verse heridos por la suerte, sentir que el nudo corredizo les aprieta el cuello para que cambien. Nunca, nunca me hubiera redimido por mí mismo, pero ha caído el rayo. Acepto la tortura de la acusación, me someto a la vindicta pública. Quiero sufrir y purificarme por el sufrimiento. Quedaré purificado, señores. Mas, por última vez escuchen, no soy culpable de la sangre de mi padre. Acepto el castigo, no porque lo haya matado, sino porque pensé matarlo y acaso lo hubiera matado. Aún quiero luchar con ustedes, se lo advierto. Lucharé con ustedes hasta el fin y Dios decidirá. Adiós, señores, no me guarden rencor si he estado violento durante el interrogatorio. ¡Ah, qué loco era aún! Dentro de un momento seré su prisionero, mas ahora, y por última vez como un hombre libre, Dmitri Karamazov les tiende la mano. Despidiéndome de ustedes, me despido de todos los hombres. Su voz temblaba, extendió la mano, pero Nikolai Pafernovich, que era el más próximo, ocultó la suya tras la espalda con tal nerviosidad y tan poco disimulo que Mitia se percató del desaire y estremeciéndose todo dejó caer el brazo. «La instrucción no ha terminado aún», dijo Nikolai Pafernovich, vacilante y algo embarazado. «La continuaremos en la ciudad y por mi parte le deseo gustoso buena suerte y que el fallo le sea favorable. En cuanto a usted, Dmitri Fedorovich, siempre me he inclinado a considerarle más como un hombre desgraciado que como culpable. Todos nosotros, si puedo permitirme hablar en nombre de todos, reconocemos en usted un corazón noble, pero hay... Cuando uno se deja dominar por ciertas pasiones hasta tal punto, Nikolai Pafernovich estaba verdaderamente majestuoso al hablar así, conmovió tanto a Mitia que a punto estaba de coger a aquel chico del brazo y llevárselo a un ángulo de la sala para volver a charlar con él de muchachas. ¿Qué pensamientos tan disparatados e irrealizables suelen ocurrírseles con frecuencia a los reos hasta en el momento de ser conducidos al patíbulo? «Señores, son ustedes buenos y humanos. ¿Puedo verla y despedirme de ella?», pidió Mitia. «No hay inconveniente, pero teniendo en cuenta, en fin, no es posible por ahora sino en presencia de...» «Ah, bueno, sea como sea». Se avisó a Grushenka, pero la despedida breve y de pocas palabras no satisfizo a Nikolai Pafernovich. Ella se inclinó profundamente ante Mitia y dijo: «Ya sabes que soy tuya, que lo seré en adelante y que a donde te enviaren te seguiré. Adiós, eres inocente y tú mismo te has perdido». Temblaban sus labios y las lágrimas surcaron sus mejillas. «Perdóname, Grucha, el amor que te he tenido y que tanto daño te ha ocasionado». Hubiera querido decir algo más, pero se le anudó la garganta y salió. Le rodearon enseguida los guardias, los que ya no debían dejarle un momento. Al pie de la escalinata, a la que con tal algazara había llegado la víspera en el coche de Andrei, esperaban dos coches. Mavriki Mavrikevich, un hombrecito abotargado, tendría algún motivo de irritación, pues le hablaba coléricamente y con tono muy poco amable, invitó a Mitia a subir al carruaje. «No me trataba así cuando le convidaba yo en la taberna», pensó Mitia obedeciendo. En la puerta había mucha gente, aldeanos, mujeres, cocheros. También Trifón Borisovich apareció en la escalera. Todos miraban curiosamente al acusado. «Adiós, buenas gentes, perdonadme», gritó Mitia desde el coche. «Perdónanos también tú», respondieron dos o tres voces. «Adiós, Trifón Borisovich». Pero Trifón Borisovich ni se volvió, muy ocupado, sin duda, a juzgar por los gritos que daba y por el modo como se agitaba. Era que el otro coche que debía conducir a Mavriki Mavrikevich no estaba percibido y el posadero cogía por la blusa al paisano que había recibido la orden de guiar y éste se excusaba diciendo que no le tocaba a él aquel turno, sino a Akim. Pero Akim no estaba allí. Fueron a llamarlo y el paisano insistía en que se le aguardase. «Ya ve cómo son estos aldeanos. Mavriki y Mavrikevich no tienen vergüenza», exclamaba Trifón Borisovich. «Akim le dio anteayer a este 25 copecks. Se los ha bebido y ahora aún grita. Le digo, Mavriki Mavrikevich, que me sorprende la paciencia que usted tiene con esta gentuza». «Pero qué falta nos hace otro coche», advirtió Mitia. «Partamos en este. No me desmandaré ni intentaré escaparme, viejo compadre. ¿Para qué necesitamos guardia?» «A ver si le tendré que enseñar a tratarme como conviene, si no sabe. Yo no soy su compadre, señor mío, téngalo bien entendido», le replicó brutalmente el comisario, como satisfecho de poderse desfogar. Mitia se cayó enrojeciendo. Enseguida se estremeció de frío. Había cesado la lluvia, pero el cielo continuaba encapotado y un viento impetuoso le azotó la cara. «He cogido un enfriamiento», pensó doliéndose de la espalda. Por fin saltó Mavriki Mavrikevich al coche, se dejó caer pesadamente y, como sin advertirlo, estrujó a Mitia contra un lado. Verdad es que estaba fuera de tono y harto del trabajo que le habían echado encima. «Adiós, Trifón Borisovich», volvió a gritar Mitia, pero esta vez con cierto resentimiento impremeditado. Trifón Borisovich, orgulloso, con las manos en la espalda, se le quedó mirando con enojo sin contestarle. «Adiós, Dmitri Fedorovich, adiós», y saliendo no sé de dónde, Kalganov se lanzó hacia el carruaje y llegó a tiempo de poder estrechar la mano de Mitia. Este no llevaba sombrero. «Adiós, querido amigo», dijo calurosamente, «no olvidaré tu generosidad». Arrancó el coche y las manos se desunieron, sonaron las campanillas, se llevaban a Mitia. Kalganov volvió corriendo a la fonda, se sentó en un rincón, inclinó su cabeza, cubriéndose el rostro con las manos, y se entregó al llanto. Mucho rato permaneció en aquella actitud, llorando más como si fuera un niño que como un joven de 20 años. Oh, casi no tenía duda de la culpabilidad de Mitia. «¿Pero qué hombres son estos? ¿Se puede descender más?», se preguntaba sin coherencia en su amargo desaliento, casi desesperado. En aquel instante, la vida ningún aliciente tenía para él. «¡Vale la pena! ¡Vale la pena!», exclamaba el muchacho en su dolor. Fin de la sección 63.